mi armario, un pedazo de papel, un retrato. Cuento los días sin querer, casi a diario. Sueño con volverte a ver, no puedo creer. Tener tu querer, meses sin amor, días sin color. Recuerdo la tarde en que fuiste mía. ¿Quién lo diría que ahí nacería todo este amor por ti? Por ti, por ti. Cada momento te extraño, estoy muriendo a diario, niña bonita, por ti. Por ti, por ti, reviso mi calendario y cuento las horas que nos separan, las gotas de lluvia sobre tu cara. Por ti, enamorado de ti. Conocí tu cariño, vivo lleno de ilusión y sin frío. Caminando por las calles sonrío y le digo a mis amigos, no puedo creer. Tener tu querer, ese sin amor, el día sin color. Recuerdo la tarde en que fuiste mía. ¿Quién lo diría que ahí nacería todo este amor por ti? Por ti, por ti. Diario, niña bonita, por ti. Por ti, por ti, reviso mi calendario y cuento las horas que nos separan, las gotas de lluvia sobre tu cara. Por ti, enamorado de ti. Por ti, reviso mi calendario y cuento las horas que nos separan, las gotas de lluvia sobre tu cara. Por ti, enamorado de ti.